Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús orando, se retira a orar a un lugar desierto luego de haber trabajado mucho, luego de haber curado muchos enfermos, luego de haber predicado. Cristo tiene mucha vida activa, pero también busca momentos para orar, para rezar. Con lo cual aprendemos también la importancia, la centralidad que tiene la oración en la vida no solamente de Cristo, sino también de los cristianos, en nosotros. Buscar momentos para orar, para rezar. Porque tenemos tentaciones internas y externas. Cuando digo externas, digo los demonios, el mundo. Cuando digo internas, digo nuestra propia debilidad natural, nuestras propias pasiones desordenadas. Y en la oración encontramos una fortaleza para resistir las tentaciones. Por eso hay un refrán que dice que la oración es fortaleza del hombre y debilidad de Dios. El hombre se hace fuerte cuando reza. Encontramos en la oración una fortaleza que no encontramos en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, en ninguna otra terapia. Es una fuerza espiritual que da la vida de oración, y eso hay que experimentarlo para darse cuenta. La oración es fortaleza del alma, la fortaleza del hombre, y a su vez también la debilidad de Dios, porque Dios, frente a aquel que ora, frente a aquel que reza y que lo hace bien, lo hace con perseverancia, lo hace con humildad, lo hace pidiendo cosas buenas, a Dios le es difícil decir que no. A Dios le es difícil negarse cuando Él ve que un hijo reza, ora y lo hace bien. Dios es Padre y como Padre también quiere complacer al Hijo cuando éste le pide bien y le pide cosas buenas. Por eso decimos que la oración es debilidad de Dios, porque a Dios le cuesta negarse. Dios concede gracias, favores, beneficios, muchas gracias y dones y beneficios a la persona que reza, a la persona que ora. Fortaleza del hombre y debilidad de Dios. Cristo reza, Cristo ora, y lo vemos repetidas veces en los evangelios. Bueno, también nosotros tratemos de buscar momentos para la oración y vamos a experimentar ahí esa fortaleza espiritual y también la solución de muchos problemas. Porque Dios soluciona los problemas, pero hay que ponerse en su presencia, hay que pedírselo. eso que estamos necesitando. La oración vocal, por ejemplo, es una oración cuando uno reza vocalmente. Por ejemplo, el rosario, el Santo Rosario, que hace mucho bien en la vida espiritual, mucho bien a la fe, la oración del rosario. Diversas oraciones escritas, vocales, el Padre Nuestro y otras oraciones, el Gloria al Padre. Las letanías, esas pequeñas, perdón, las sí, letanías o jaculatorias también, que son pequeñas frases, pequeñas oraciones, muy cortitas, muy simples. Jesús, en vos confío, por ejemplo, es una jaculatoria. Jesús, José y María, sean la salvación del alma mía, es otra jaculatoria. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, otra jaculatoria. Es decir, pequeñas oraciones cortas, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y esas oraciones cortitas nos ponen en contacto consciente con Dios. Oración vocal. Está luego la oración mental, que es ponerse en la presencia de Dios. Hacer el esfuerzo por entrar en la presencia de Dios, aunque no hablemos. Pero estar con el corazón, con la mente, en esa presencia de Dios. Y ahí podemos también encontrarnos con Dios en el trabajo. Como decía Santa Teresa de Jesús, a sus religiosas, busquen a Dios en las ollas, les decía, ¿no? Es decir, Dios también está en las ollas, en la cocina, en el trabajo de cada uno, pero para eso hay que buscarlo, hay que esforzarse por estar en esa presencia consciente con Dios, haciendo oración mental. Buscar momentos también de contacto con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscar momentos para visitar el Santísimo Sacramento, cada vez que podamos, bueno, tratar de ir a visitar a Jesús en la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, un ratito, buscar momentos también para ir a misa. La misa es la oración por excelencia que tiene la Iglesia. La misa, Jesús en la Eucaristía. Bueno, diversas maneras de rezar, de orar. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no hay que poner como excusa, por ejemplo, la falta de tiempo. Hay personas que dicen que no tienen tiempo para rezar. Aquí me estoy acordando de la oración, perdón, de la frase de San Francisco de Sales, que tanto me gusta, cuando él habla de la oración, de la importancia de la oración. Él dice: reza todos los días 30 minutos, excepto cuando estés muy ocupado. Cuando estés muy ocupado, reza no 30 minutos, sino una hora. Eso dice el santo, ¿no? ¿Por qué lo dice así? Porque claro, cuando uno está muy ocupado, la tendencia, la tentación más común es quitarle tiempo a la oración, dejar de rezar incluso, abandonar la oración por la actividad, por la ocupación. Con lo cual dice el santo San Francisco de Sales, cuando estemos muy ocupados, para no caer en esa tentación, por el contrario, reaccionar de modo contrario, redoblando el tiempo de oración. Cuando más ocupados estamos, más necesidad tenemos de oración para evitar caer en el trabajo excesivo, en el activismo, en el activismo. Otros dirán que no quieren rezar y para eso podrán decir que no deben rezar, no tienen que rezar porque no hace falta, porque Dios ya todo lo sabe. Y en consecuencia, si Dios todo lo sabe, no hace falta recordarle, por ejemplo, lo que yo necesito. Y algunos usan como justificación para no rezar o para no pedir el hecho de que Dios todo lo sabe y que no hace falta recordárselo. Bueno, ese argumento, además de que puede esconder pereza espiritual, ese argumento es falso, es equivocado. A ver, es verdad que Dios todo lo sabe, porque Dios es Dios. Y en ese sentido, es verdad que uno a Dios no lo va a cambiar poniéndolo en conocimiento de algo nuevo que Dios no sepa. Eso es verdad, Dios no va a cambiar porque yo le diga algo que Él no sepa. Pero Dios no cambia, pero yo sí cambio. En la oración cambio yo. La oración me hace bien a mí. La oración nos transforma a nosotros. Nos cambia a nosotros, no a Dios. Y como quien debe cambiar, quien debe convertirse soy yo, somos nosotros, por eso es que necesitamos orar. Porque la oración transforma a la persona que reza. Por otra parte, la oración no es solamente para recordarle a Dios aquello que yo necesito. La oración no es solamente para que Dios me escuche, sino también para que yo lo escuche a Él. Yo rezo para que Dios me escuche, pero también debo rezar para yo escucharlo a Dios. Porque Dios quiere que yo lo escuche. Para que, escuchándolo, cumpla su voluntad. La oración es un ida y vuelta entre lo que yo le digo a Dios y lo que Dios me dice a mí. No es unidireccional. Bueno, tratemos de orar, tratemos de rezar. Veremos ahí la cantidad de gracias y beneficios que vamos a obtener cuando hagamos oración, sea vocal o sea mental, poniéndonos en la presencia de Dios. Y en especial, repito, la oración eucarística, cuando podamos adorar a Jesús en la Eucaristía, ahí está vivo, presente, en cada sagrario, en cada adoración eucarística, sobre todo en cada misa, porque la misa, insisto, es la oración por excelencia que tiene la Iglesia. En la misa Cristo pide al Padre por nosotros. En la misa nosotros nos unimos al pedido que Cristo hace al Padre por nosotros. Y por esa razón es la misa, puesto que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, de su obediencia al Padre, la misa es la mejor oración litúrgica que tiene la Iglesia Católica. Por último, recordemos aquella famosa frase de otro santo, San Alfonso María Ligorio, en un librito que habla sobre la oración. Él nos dice: quien reza se salva, quien no reza se condena. En efecto, en la oración obtenemos las gracias necesarias para salvarnos. Quien no reza, en cambio, no obtiene estas gracias para salvarse, como dice San Alfonso María de Ligorio. Que aprendamos a rezar, que podamos rezar siempre un poquito más y mejor, se lo pedimos a Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.